¿Pero qué ha pasado? ¿Ha cambiado la sintonía, Jorge? No tenemos sintonía. No tenemos sintonía. Bueno, estamos renegando de todo lo que tenemos. Da igual. Estaba sonando un temazo de los Doobie Brothers que se llama Long Train Running. Y aquí estamos los dos de cuatro elementos este domingo a las 15:09 de la tarde. Vamos muy bien de tiempo. Como siempre. Programa número 103. 103. Dios mío, entonces, como siempre, ya tenéis aprendida la lección después de 102 programas. Que va a sonar un tema del 2003. Efectivamente. El temazo del 2003. ¿Cuál sería para ti, Jorge? Pues para mí, sinceramente, creo que hay un grupo que destaca, que es The Darkness. No es muy conocido, pero es un grupo muy molón. A mí, no sé, tienen atisbos de Queen. A mí me recuerda mucho a Queen. Así que vamos a escucharlo y a ver qué os parece. Qué temazo. Un tema perfecto. Yo estaba intentando aquí, me estaba apretando por por la zona que hay entre las piernas, para ver si llegaba, para ver si llegaba a la octava, pero no. Dios mío, es un poco. No sé qué hace, no sé qué hace esta gente para cantar en falsete tan alto, tan sumamente alto. Pues no lo sé. De ahí, bueno, de ahí el aire a... O sea, que se parece un poco a Queen, ¿no? También. Sí, sí, un poco sí, cantante de ópera de... ¡Ah! No, no lo voy tenían a hacer ahí, para... Tenían ahí esos... Que de todas maneras, yo qué sé, bueno... De falsete nosotros no tenemos nada, nosotros somos auténticos. Totalmente. Hombre, de falsete llega al nivel de canto y llega Philly, que no, nos hizo ya varias... Es verdad, Philly ahí con... cuando interpreta a Alvin y las ardillas... Ese sí le sale muy bien, fíjate. Tengo que darte una mala noticia, y es que no tenemos acceso a las cuñas, si no lo hubiéramos puesto. Pues pero... puedes hacer una, ¿no? No, vale. Que vamos a escuchar ahora un... ¿De qué va? ¿De qué va? Que tenías, te has documentado ahí, has hecho ahí todo, sí, todo un programa temático. Sí, vamos a hablar, pero un poco más tarde, después del tema que voy a presentar ahora, de la Motown. No es el aniversario de la Motown, pero queremos hablar de la Motown porque nos gusta la Motown, básicamente. Pero antes quería poneros un tema que acabo de descubrir, que me lo mandó un amigo mío, de una cantante holandesa que nació en el 81, se llama Caro Emerald. Bueno, su nombre real no lo voy a intentar pronunciar porque, claro, es holandesa y me va a costar un poquillo. Pero sacó su primer sencillo en el 2009, entonces hace bastante poco, que se llama Back It Up. Y hasta ahora solo ha sacado un disco en el 2010, el año siguiente, que se llama Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, que no vamos a traducir tampoco. Dios mío, ¿y cómo se llama el tema que dices que vamos a poner? El tema se llama Just One Dance y es el corte número 2 de este disco. Pues se lo dedicamos, ¿cómo era el nombre de tu amigo? Que no lo has mentado. A Fred. A Fred. Fred. Para Fred, Carol Emerald and Just One Dance. Dreams come true. pam, pam, pam. Dato curioso. Era un poco ahí Semana Santa, ¿eh? Sí, un poquito. Sí, sí. He visto, es súper curioso porque realmente salió a la fama hace bastante poco, como lo comentaba antes, y es, ¿cómo se llama? De lo de Operación Triunfo, pero en su país. X Factor. Idol, ¿no? Sí, es jurado, ¿se dice jurado? Sí. ¿Jurado el qué? O sea, ¿Que era jurado de...? Lo hace ahora, creo. O sea que... O la pagan mucho. Pop Idol, creo que era, sí, ¿no? Sí, o la pagan mucho o tienen mucho criterio, no sé, es interesante. Fíjate. ¿O sí? Bueno, pues vamos a hacer un viaje en el tiempo. Bueno, 50. Incluso. Los 50 y sí, todo. Sí, sí, pero sin Martin McFly, que nos tiene ya contento. Vamos a hablar un poco, como os comentaba, de la Motown, que para los que no conocen es una discográfica norteamericana que fue creada en el 51 en la ciudad de Detroit. Y de hecho, claro, el apodo de la ciudad es Motor City, y de ahí viene el nombre de Motown. Motown, la ciudad del motor. Se llamaba antes, al principio, Tamla Records. Y eso sí que no tengo ni idea del por qué. ¿Tabla? Pues no sé. Porque para hacer motores se tiene que apoyar en una tabla. No lo sé. Momento bueno, de humor en los cuatro elementos. Ja, ja, ja. Eso ya para una cuña. Eso ya está listo. Que realmente, bueno, fue realmente sacó muchísimos hits en Estados Unidos. Y la verdad es que la gran mayoría en los 60, finales de los 60 y principios de los 70. Básicamente es música negra, mucho soul. Artistas exitosos que tenía, pues Stevie Wonder, por ejemplo, Marvin Gaye, Diana Ross, Temptations, que vamos a escuchar un tema luego, The Four Tops, Jackson 5, Lionel Richie, etcétera, etcétera, con un largo que molaban bastante, porque luego veremos más adelante el cambio de cómo está la Motown ahora, que se fusionó con Universal. Sí. Y el panorama da bastante pena. Nos ha costado bastante encontrar algo potable. Entonces, bueno, vamos a empezar primero por los años... Pues el primer tema que quería poner, que es muy famoso, es un tema del 64, que se llama Baby Love, de las Supremes, que vamos a escuchar ahora. Thank you. buen rollo, ¿eh? Sí, este temita. Es que molaba, ¿eh? Muy, muy Motown, muy sonido Motown. Vamos a escuchar ahora otro tema de esta discográfica, de, bueno, ya del año, déjame buscarlo, del año 72, que es un tema de los Temptations, que se llama Papa Was a Rolling Stone. Y tengo una pregunta, ¿esto salía en una peli, este tema? Porque es muy de música de Tarantino. Yo no me acuerdo, pero... No, incluso más antigua, ¿eh? Pero seguro que en alguna sale. Pero esta podría salir perfectamente en Jackie Brown. Es muy, muy, muy el estilo de película, de música, de ambiente en general. Además, como mola, ¿eh? Ahí el guagua y... Pues lo vamos a escuchar ahora, ¿no? Era el corte número 12. ¡Marchando un 12! Papa never worked a day in his life. And mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hung her head and said, Papa was a rolling stone, my son. Wherever he laid his hat was Papa call himself a jack of all trades. Tell me, is that what sent Papa to an early grave? Folks say Papa would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, Mama! Folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Well, well, well, well. Well, when he laid his head, was his home. And when he died, all he left us was a long, long, long, long. Papa was a rolling stone. Well, when he laid his head, was his home. Dios mío, estábamos aquí debatiendo, porque perdón por nuestra ignorancia musical, pero queríamos saber quién fue el inventor del guagua. Lo único que hemos podido averiguar por la Wikipedia es que Chet Atkins fue el primer artista que grabó con un pedal guagua para guitarra en 1961. Justo. Pero ya se utilizaba antes, ¿no, Antoine? Sí, se utilizaba, bueno, el término, ¿no? Sí. Bueno, el pedal guagua y el término venía para definir, por lo visto, el sonido que sacaban algunos jazzeros con el trombón o la trompeta. Ole, ole, ole, ahí es. Ambas cosas. Ese toque de culturilla. Deberíamos, la próxima vez que entrevistemos aquí a algún grupo y que tenga guitarra, deberíamos hacer preguntas geeks como en plan, ¿cuáles son los pedales que más te gustan? ¿O qué efecto? ¿O qué parámetro te mola más? ¿O quién inventó el guagua, si nos enteramos de una vez? Sí, o podíamos, mira, pues ahora mismo no tengo el teléfono, pero Juan Brieva, que si te acuerdas seguro era que, seguro, el, no, seguro que lo sabía. Vamos, sí, seguro sí, que sí. Te decía incluso quién inventó el transistor. Claro. Vamos a seguir con un tema bastante antiguo de la Motown. Pero esta vez de los 80, ¿no? Del 81. 81. El tema en concreto, bueno, seguro que salió en varias películas, pero yo me acuerdo de una escena de final de la peli de Little Miss Sunshine, con la niña que baila, super, todo el público súper serio, y pone este tema que es tremendo, que es Super Freak de Rick James. Yeah, vamos a escuchar ahora. Off the street, oh girl. Oye, juegas con ventaja. Como has ampliado tanto, sabías que esto... Yo no sabía que esto era de MC Hammer. Bueno, no es de MC Hammer. Lo utilizó. Utilizó la base. El original, pero es este. Pero bien, bien. Para el tema que touches. Bueno, pues como os adelantábamos antes, llegamos a la segunda fase, digamos a la fase actual de Motown, cuando se fusionó con Universal. Y da pena, la verdad es que da pena. O sea, si vas al catálogo de artistas que hay en la página de Universal Motown, el 80% o diría casi el 90% es rollo gangsta, de típico rapero aquí en plan con un lenguaje no adecuado, ¿no? Bueno, vamos a decir así. Y mucho tema de pop. Yo creo que al final, supongo que Universal es la que absorbió Motown. Y por eso ha habido ese cambio, digamos, de catálogo, ¿no? Yeah. Además que, bueno, también los tiempos cambian y a lo mejor ya lo que funcionaba antes en los 60 y los 70 ya no es lo mismo. Ya no funciona. Así que, bueno, en nuestra dura búsqueda he encontrado un grupo que se llama Crash Kings y me ha flipado un tema que tenía, lo he cogido directamente de YouTube porque era un acústico, solo toca el teclado y canta, pero el tema se llama It's Only Wednesday. Y la verdad es que mola mucho. O sea que todavía tenemos un átimo de esperanza de que sigan saliendo artistas como estos. Ahí vamos. I can't believe it's on. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido muy bueno. De hecho, lo vamos a poner en Facebook para que todo el mundo lo pueda escuchar. ¡Ay, qué bien, qué bien! El mundo entero. Dios mío, qué estrategias sociales hacemos en la red. Bueno, ha llamado antes, mientras que estábamos aquí, Marquitos. Va a volver a... Va a entrar ahora en antena. Pero mientras tanto, mientras que entra, me ha pedido que ponga un tema de Jane Joyd que se llama Last Days. Así que vamos a empezar a escucharlo y así hacemos un poco de tiempecillo mientras que Marcos llama. Marcos, llama, llama, llama, llama, llama. Thank you. habías pillado cantando. Claro, es ahí, y también estará cantando Marcos desde la línea ahí. Marcos. Hola, chicos. Hola, pasa? Marcos. Buenas tardes. Me encanta la tecnología, con lo bien que se escucha y lo lejos que estás. ¿Te gusta, Antoine, querido Antoine, te gusta mucho Elba Fernández, te gusta James Joy? Sí. No, pues bueno, mola. No conocía, la verdad, pero ya me está gustando. Sí. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué os cuento? Nada, aquí estoy, en mi tierra, en Galicia. Hace un día relativamente bueno, nubes y claros en el cielo vigués. Y yo estoy aquí al lado de la ventana, en pijama. Todavía no me he quitado el pijama porque no hay ninguna necesidad de quitarse el pijama. Qué gusto. ¿Eh? El pijama es la única prenda del día que puedes llevar todo el día. Pues. Que es la única prenda que puedes llevar todo el día si no sales de casa. Efectivamente. Bueno, también, igual, yo que sé. Hay gente que a veces veo a la gente por la calle y digo, este no se ha cambiado. Acuérdate, Marcos, el año pasado cuando estuvimos en el Día de la Música, que había muchas niñas con pijama. Ah, es verdad, sí. Las nuevas modernas. Claro, es verdad, sí. Ay, Dios mío, eso da para un programa, ¿eh? Sí. Las pintas del personal cuando van a los conciertos o a los festivales, ¿eh? Esa imperiosa necesidad de estar mono. La fauna de los conciertos. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Va muy bien. Sí, habéis hecho un especial Motown. Afrontando la recta final. Del programa y nada, pues ya hemos comentado un poco que molaba la Motown antes, ahora ya no mola tanto. ¿No mola tanto? No mola tanto, tío. ¿Estás sacando cosas bastante chunguerrimas o qué? Un poco gangsta, como comentaba Jorge, sí. Podemos decir que Universal, en vez de comprar Motown, la ha abducido directamente. Sí, ¿verdad? Sí. Así que... Hablando de Motown, me he llevado una buena mala noticia. Digo lo de buena mala porque va unido, buena y mala. Ayer descubrí que Stevie Wonder, no lo sabía, que Stevie Wonder, mi querido Stevie Wonder, va a tocar en Rock in Rio Lisboa el próximo 2 de junio. Primero descubrí que va a tocar el 2 de junio en Lisboa y después comprobé que no quedan entradas. Así que estamos moviendo los hilos de la comunicación. Los hilos del periodismo musical para ver si es factible acreditarse. Bueno, oye, bueno, al menos tú ya le viste en Londres, ¿no? Es verdad, sí, ya cumplí un sueño. Tú ya no te tienes que cortar un dedo como Agus. No, como Agus. Es verdad. Como Agus, sí. Stevie Wonder 2 de junio en Lisboa. Bueno, vamos a lo que nos importa. Jane Joy, Elba Fernández, una chica estupenda, una chica coruñesa. Hay gente coruñesa que es muy muy agradable, ¿eh? O sea, está el tema del fútbol, pero no pasa nada. O sea, el fútbol es una parte más de la vida. Menos cuando dan porrazos, ¿no? ¿Eh? Menos cuando dan porrazos, ¿sabes? Menos cuando te ven con la vista del centro y dices, no, a este hay que darle una buena hostia. Que Jane Joyt estuvo el pasado viernes 13 de este mes en la fábrica de chocolate, en una de las salas más apropiadas que tenemos en Vigo para los conciertos. Hizo un concierto espectacular ahí con un músico, con Julio, creo que se llama Julio, ¿verdad? Es que no recuerdo muy bien su nombre, eran dos, estaba ella con la guitarra y voz, y él con la batería y la percusión, una cosa chulísima. Éramos pocos, había 20, 25 personas, una cosita muy familiar, pero muy intensa, y nada, este tema Las Days fue el comienzo de todo. Sacó un EP hace tiempo, ganó el proyecto demo del CIP de Benicassin, este año, no, el año pasado, que le permitió tocar en Benicassin, y ahora acaba de sacar su nuevo EP, que tiene un nombre larguísimo, es un nombre muy raro, que hace una especie de metáfora con la vida de los animales. Acaba de sacar el EP con Origami, y bueno, hemos escuchado Las Days, que es un tema que ilustra bastante bien el sonido que hace Elba, que hace la banda de Elba. Bueno, ahora está con banda, creo que van a actuar en el Día de la Música, el día 21 de junio, creo que es, en Matadero. A ver si vienen por Madrid a ver si van por Madrid, vienen, van, para que podamos verlas en directo. Claro, así que claro. Nada, primera pildorita musical, Jane Joy. Bueno, oye, y además, lo único que a mí me chirría un poco, que es que deberíamos hacer un programa al hilo de esta pregunta. Sí. Joy no es muy coruñés, que digamos, el apellido. ¿Por qué los artistas se cambian el nombre? A ver, ¿sabes qué pasa? Que el nombre de este grupo, el nombre del proyecto que tiene Elba, creo que procede de un vídeo que vio en YouTube. Es un vídeo, no sé si es un corto, un vídeo bastante particular. Entonces a ella creo que le gustó la historia del corto, ¿no? Del corto del vídeo, y dijo, bueno, pues me voy a llamar, vamos a llamarlo Jane Joy, ¿no? Pero es que es bastante artístico, ¿no? ¿No? O sea, no es... Con Elba Fernández, a ver, yo estoy seguro de que podría conseguir cosas con el nombre de Elba Fernández, pero si se llama Jane Joy, mola más. Mola más, ¿no? Mola sí, más, o sea, seamos serios, mola más. ¿no? si yo os pongo a Elba Fernández, joder, Elba Fernández, cantautora, ¿no? Cantautora y coñazo, ¿no? No sé, Jane Joy queda como, no sé, es que es muy molón. más exótico, ¿no? Claro, claro. Bueno, claro. Oye, y seguimos por tierras gallegas, tienes por aquí una novedad, ¿no? Sí, hay una novedad discográfica, bueno, ya si hubiésemos pinchado el tema el pasado domingo habría sido una novedad, pero el disco ya ha salido. Sigue siendo novedad, yo creo que sigue siendo novedad, porque mi queridísimo Joel López acaba de sacar un nuevo disco, el primero como Joel López, antes se llamaba Deluxe, con su proyecto musical Deluxe, y acaba de publicar este primer disco en solitario, con muy buenas canciones. Es un cambio, no es un cambio radical, porque la gente que conoce la trayectoria de Joel, que es coruñés, otro coruñés, cuidado, para que veáis que yo no soy racista, con esto del fútbol, Bueno, digo racista, a ver, creo que nos entendemos, ¿no? Cuando hablo de raza, me refiero a equipos de fútbol, ¿no? Porque al final esto tiene tintes muy muy muy heavy, que Joel no ha hecho un cambio radical, porque después de finiquitar su etapa con Deluxe se fue a Estados Unidos, se fue a vivir a Buenos Aires, a Nueva York, estuvo desconectando un poco de su realidad, ¿no? del indie que hacía, del, no sé, yo creo que un poco del tipo de música que hacía, que creo que se había cansado, que quería refrescarse, ¿no? Un poco. Y salió lo de la caravana americana, ¿no? Él se vino para aquí hace un tiempo con tres conciertos chulísimos, ¿no? Con un montón de músicos, para hacer una historia muy muy divertida, conciertos de tres horas con muchos de los músicos que había conocido allí, gente sudamericana, y ya se vio un poco el anticipo de lo que se puede escuchar en Atlántico, ¿no? Que como su nombre indica, pues es un poco una fusión, ¿no? De estos continentes, de Sudamérica con España, con Europa, un disco muy orgánico, aquí prima sobre todo el sonido de su guitarra acústica, él con la guitarra, es un disco para defenderlo a solas en un teatro, en un bar, él cantando con la guitarra, hay poca instrumentación añadida, digamos, ¿no? Poco rock, bastantes guiños a los sonidos sudamericanos, y bueno, una buena muestra del sonido atlántico, pues... podría ser Tierra, ¿no? Que es la canción que vamos a pinchar ahora para que sepáis un poco de qué va lo nuevo de Joel. Pues vamos a ello, venga. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa, y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer. Y espero cada vez más próximo al final, ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada, y no me da la gana de pensar que nada es para siempre. Si esta canción se acaba, que acabe el mundo para todos, todos somos nada, sin las palabras dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces pienses que no hay nada, cuando me quedo mirando como si estuviera ausente, porque estoy viajando, no pienses que voy a perder. Si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado. Y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado, y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. La playa. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. Yo también sueño cada día en poder alcanzar la playa. A ver cuándo me voy de aquí de Madrid, joder. Quedaría, lo sabía, Jorge, lo sabía. Quedaría un poco ¿cómo te peor. Conozco? Quedaría peor con Manzanares, ¿no? Yo soñaba cada día de Manzanares. No. No, no, no. Bueno, Marquitos, hay que hacer la canción. La mola, la verdad es que es muy tranquililla. Así es. Es momento de evasión. Esta podría entrar en la sección de música de evasión. Totalmente. Perfectamente. ¿Te parece muy radical el cambio con respecto a la anterior etapa, querido Barrochina? ¿Pero cuál? Te decía, Deluxe, dices. Sí. Hombre, sí, es un rollo como más de madurez musical, lo podemos llamar así, un poco. Esa evolución que tienen... ¿Cómo? Que esa evolución que tienen muchos artistas, que empiezan un poco así como mucho más cañeros y luego parece que como que se van suavizando, ¿no? Pues... Se veía venir después de la caravana, ¿no? Después de aquella caravana que pudimos observar, ¿no? Estoy ahí en el Circo Price, ¿no? Claro, exacto. Pues... Antoine, ¿tú qué dices? ¿Qué te ha parecido esta canción? A mí me ha gustado también. A mí me ha gustado también. Sí, sí, sí. ¿Tú lo afirmarías? No lo puedo decir, expresar mejor que Jorge, entonces nos vamos a quedar con esto. Me ha gustado también. Yo opino lo mismo que Jorge. Vocabulario antes básico. De despedirnos, alguien quiere saludaros con mucha efusividad. Espera un momento. Mamá, ponte. Mamá, deja de. ¿Qué estás haciendo, mamá? Mamá, espera un momento. Hola. Hola, Tere. ¿Qué tal? Buenas ¿cómo tardes. Van los cuatro elementos? Aquí estamos, domingo tras domingo, dando el callo. Ya os olvidasteis de Vigo, de Tere y de todo, ¿no? No, ya nada, no, ya, no, no. Ya no, digo, no, a mí ya no. No me llaman, ya se olvidaron de mí. Bueno. Tere, necesitamos que muevas los hilos, que sabemos que tú eres una persona que tiene muchas influencias, para acercar Vigo a Madrid. A ver si lo puedes hacer. Sí, no, yo intento. Hoy subí a las montañas y desde el alto digo, bueno, mira, estamos cerca de Madrid. Ya tenemos, ya le digo yo hoy a los monitores, digo yo, venga, que ya tenemos que hacer alguna ruta de senderismo hacia Madrid, que claro, ya me gusta a mí, que vayamos claro. Alguna por ahí también. Que sí, yo a Madrid lo llevo ahí, sí. Tere, ¿cuándo nos vas a hacer una visitilla? Que hace tiempo que no vienes a la capital. Pues no, yo voy a ir muy rápido. Solo falta que me muevan un poquito el hilo, que me digan ya, y yo ya estoy camino de ahí. Bueno, me alegro muchísimo de saludaros, y bueno, que sigáis ahí, con mucha energía. Muchas gracias. Y pronto nos vemos. Un beso muy grande, vale, Tere. Pues dale, para vosotros todos. Venga, a ver. ¿Qué? Ahí flipado, ¿no? ¿Qué pedazo de madre tienes, eh? Ahí flipado. Yo como hijo Antoine, con respecto al comentario de Jorge, no tengo nada más que decir. No sé si decirte si te la mereces o no te la mereces, ¿eh? Porque es mucha madre, ¿eh, Marcos? Es mucha madre, tío. Tal palo, tal astilla, ¿eh? Bueno, ¿qué? Tenemos... ¿Nos despedimos aquí con otra novedad? Que está fresquita. Nos despedimos con una novedad y de paso le mandamos un recadito a nuestros amiguísimos Yago y Agus para que vengan muy pronto al programa. De hecho, estuvieron a punto de venir para nuestro centenario, pero no hubo posibilidad ahí. Tuvieron ahí unas cosillas personales, les fue posible acercarse a la radio, pero yo creo que lo podemos conseguir, a ver si el próximo domingo... Hombre, a lo mejor se animan y todo. Recordamos a la audiencia que el 17 de junio va a haber Radio Vallecas al aire libre. Y como cae en domingo y nuestro programa es en domingo... Vamos a estar nosotros, nos van a poder ver los caretos y todo, o sea... Vamos a estar allí, está confirmado ya. Sí, uh-huh. Sí, nosotros sí. Tenemos ya espacio. Tenemos espacio, Tenemos espacio, tenemos una hora... Un cachito de césped allí, tenemos un... Eso va a ser bestial. Ah, pues estaría genial que vinieran Yago y Agus con su nueva historia, con su nuevo proyecto que se llama Bobo. Vamos a escuchar el single, bueno, la primera canción que se ha conocido de esta historia. Actuaron hace poco en La Boca del Lobo. Tampoco pudimos ir porque es que somos unas personas con una agenda muy apretada. Uh-huh. Y claro, a veces nos resulta imposible cubrir todos los acontecimientos. No pudimos ir, pero creo que fue algo muy especial y les animamos muchísimo en esta nueva aventura. También aprovecho para deciros que estoy gestionando, va a ser difícil, pero estoy gestionando la posibilidad de que los únicos e inigualables de Soul Jacket acudan a esta cita que acaba de mencionar Jorge. Bueno, estoy gestionando ahí porque el viernes pasado tuve la oportunidad de verles aquí en Pontarea, cerca de Vigo. Conciertazo de verdad. O sea, desde aquí le digo a todo el mundo que se meta en internet, que busque las canciones de Soul Jacket y alucine con una de las mejores bandas de rock. O sea, va a ver, es rock anglosajón, sí, estilo 60, 70 y tal, pero de lo mejor que he visto en mi vida. Alucinante. Vale. Ya sabemos que aquí solo ponemos calidad. O sea, sí, solo calidad, nada de amiguismos. Los amiguismos de hecho, los amiguismos son contraproducentes. Cuidado, porque producen cierto engaño. Pues nada, venga, vamos a poner ese tema como el nuevo proyecto, como ha dicho Marco, se llama Bobo. Sí. Y el tema que vamos a escuchar se llama Souvenir. Bueno, me voy, adiós, ¿eh? Y nosotros también. Que nos vemos. Nosotros también. Marcos, ¿estarás aquí para la Champions? Para la Champions... Ah, enhorabuena, señor Jorge Barrachina, por la consecución. Hombre, yo no tengo ningún mérito, pero bueno, por una cochina vez hemos ganado. O sea, ¿cómo lo disfrutaste ayer? Yo lo disfruté rodeado de mis amigos. ¿De tus amigos? ¿Antoine estaba entre ellos? Sí. ¿Antoine claro. No lo disfrutó tanto? No. Disfruté la compañía, el partido un poquito menos, pero bueno, es lo que hay. ¿Hubo pique? ¿Hubo roce? ¿O no? Hay que saber perder, Marcos. Somos gente civilizada, sí. Pero no decimos nada. Solo decimos improperios y cosas así, pero no, nunca llegamos a las manos. Árbitro, cabrón, tal, no sé qué, ¿no? Claro, esas cosas ya. Se dicen en el fútbol. Pues a ver, yo creo que para el martes, con un poquito de suerte, para el martes estoy ahí para la Champions, bueno, que es el martes, ¿no? El partido de Madrid es el martes, ¿no? Pues sí. Martes Madrid, o miércoles. Después no Barça. No sé. Bueno. Que, oye, Marquitos, que sí. Vamos a poner el temilla, que si no vale. Le comemos vale, mucho correcto, tiempo correcto. A Ricardo. Muy bien. Pues nada, que nos vemos en breve, tío. Que tengas breve. Buena vuelta y que apures ahí tus horas en Vigo. Apuro. Apuro, cuidaos mucho, vale. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta chao. Luego. Chao. Sonrisa, esa que sin prisa tú me das. Siéntate y dime despacio eso de que todo va a ir bien. Yeah. ver tu viaje, tu foto en un souvenir. Sujétame, no sea que el viento me lleve tan dentro que no pueda salir. No haces conmigo.